Estamos con Alejandro Albano, él es integrante de la Asamblea Inundados Tolosa, para que nos ponga un poco a tono en cómo viene la cuestión de los inundados, en lo que dejó ese 2 y 3 de abril de 2013 aquí en la ciudad de La Plata. Los saludamos. Buen día, Alejandro, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Todo tranquilo. Antes de empezar, Ale, ¿mate amargo o mate dulce? Como para seguir con la cuestión. Mate amargo, se venía escuchando ahí. Amargo. Ahí está. Seguimos entonces en la línea del mate amargo. Alejandro, sabemos que la cuestión de los inundados en los medios a veces desaparece de la agenda, pero es una constante. Vienen laburando hace mucho tiempo ustedes, incluso interrelacionado entre las distintas asambleas que se quedaron conformadas y con distintos profesionales. ¿Cómo está el tema hoy? ¿Qué es lo que vienen analizando? Porque sabemos que hay más de un eje por donde entrarle a la temática. ¿Cómo es que vienen laburando ustedes? Sí, como bien decís, tenemos varios ejes, que digamos es el tema de la justicia, que buscar los responsables políticos que tuvo la inundación, el seguimiento que estamos haciendo de las obras a través de los veedores ciudadanos que tienen las distintas asambleas y que nos permite tener un informe detallado que vamos haciendo mes a mes. Y también, digamos, la problemática que dejó la inundación, que es la búsqueda de tener una política que se implemente, una política de subsidios a tal fin que, bueno, es algo pendiente a nivel de tanto en el ámbito municipal como provincial, porque realmente lo que vemos es que la problemática excede y lo estamos viendo permanentemente, distintos lugares del conurbano especialmente que tienen inundaciones, Luján, Loma de Zamora, Quilmes, Tigre, bueno, son lugares que constantemente sufren este flagelo y bueno, hasta el fin tiene que haber una política al respecto. Sí, a propósito de esto, justamente estos días anteriores estuvimos hablando con gente de Quilmes que están con todo el tema de la ley de bosques, que plantean porque también hay toda una modificación de cómo se contemplan los espacios verdes, que justamente pone de vuelta el foco en lo que sucedió aquí en La Plata cuando se habla de espacios verdes y que era una tragedia que si bien la cantidad de agua fue grande, podía ser evitable si se tenía una serie de consideraciones. O sea, lo que pasa, digamos, que uno a medida que se va involucrando en el tema ve que, digamos, hay un montón de problemáticas que están relacionadas. O sea, el tema de los bosques es claro, digamos. La consigna me parece que fue clara, digamos. Si hay más bosques, menos inundaciones. Y hay una ley que se está tratando en la provincia de Buenos Aires, que tiene ya media sanción en el Senado y está ahora en diputados, que claramente lo que hace es favorecer el interés inmobiliario en contraposición de lo que son las reservas, la preservación de los bosques, y también están los humedales. Claro. Que digamos, hay hoy en día se está tratando en la Nación una ley que todavía no hay una ley de preservación de humedales. O sea, son todas problemáticas que por ahí uno no las ve claramente, pero sí tienen todas que ver y todos, digamos, tienen el impacto en nosotros, digamos, en los vecinos que vivimos en zonas inundables. Alejandro, ¿qué pasa con las obras? Recuerdo en la inundación, lo primero que se escuchaba en los titulares de algunos medios era las obras hidráulicas. Las obras hidráulicas ya pasaron algunos años y hay algunos informes que ustedes han podido recabar. Pero digo, ¿qué pasaría si hoy se da una inundación o una lluvia de las mismas magnitudes? ¿En qué se ha avanzado? Algunas obras se pueden ver por Camino Centenario, pero justo están hechas en los lugares más visibles. ¿Pero qué pasa en los alrededores de la ciudad? Mira, lo que vos planteás es así, digamos. Las obras se concentran en lugares donde se ven. Lo ves en el Centenario, en el Belgrano, lo ves en la Circunvalación, en la 31. Ahora, respondiendo a tu pregunta, si hoy tenemos una lluvia, estamos en peores condiciones. ¿Por qué? Porque la ciudad está en obra y hay constantemente lugares que son lugares, digamos, que generan un freno al escurrimiento de las aguas. O sea, ¿qué tenemos hoy? Vos verás que hay un montón de obras del arroyo en el cual se ha agrandado y se le ha hecho un encofrado en cemento. Con lo cual, ¿eso qué genera? Que el agua escurra más rápidamente. Ahora, ese agua que va más rápida se va a encontrar primero con un gran freno en el Camino Centenario, porque pasa de unos 40 metros que tiene a la nada, que es lo que tiene el arroyo entre el Centenario y la vía del ferrocarril. las vías del ferrocarril, con el proyecto que se está haciendo de la llegada del tren, el eléctrico, que está, hay toda una obra que se está haciendo ahí, genera otro tapón, porque para hacer la obra que se está haciendo, se está constantemente achicando el margen que tiene el arroyo en esa zona. Y eso lo sumamos a que no tenemos un plan de contingencia en general en la ciudad, no tenemos un plan de contingencia y sistema de alerta temprana, y menos aún para las zonas donde está este tipo de obra. O sea, resumiendo, la situación de la ciudad hoy es potencialmente peor que a la del 2 y 3 de abril del 2013. Claro. A propósito de esto, Alejandro, vos mencionabas recién que este es un problema que no tenemos solamente en la ciudad de La Plata, sino que lo vemos y se manifiesta en otros lugares. ¿Ustedes tienen relación con esa gente, con la gente que está organizándose en esos lugares? ¿Qué iniciativas hay en esos lugares? Porque si bien hay una órbita provincial que regula bastante del asunto, también la órbita municipal tiene mucho que ver, y en distintos municipios imagino que quizás haya distintos tipos de acciones, o más bien es toda una misma línea. Mira, en realidad, digamos, nosotros sí hemos trabajamos en un espacio que se llama Intercuencas, que ese espacio lo que genera es que se aglutinen una serie de problemáticas de la zona sur, la zona norte, de la capital. Y en realidad, digamos, ¿qué vemos? Todos tienen el mismo problema, no hay un plan de contingencia y sistema de alerta temprano. O sea, la capital no lo tiene. Y tuvo el mismo día que nosotros, sí, se inundó. Y total. Hubo 8 muertos en esa lluvia. No lo tiene. No lo tiene Lomax. O sea, es una problemática común y que no hay una política ni de los municipios, que es el real quien los tiene que hacer, ni tampoco del ámbito provincial, porque es, o sea, cuando excede los alcances que tiene el ámbito del municipio, la provincia tiene que actuar. O sea que ese es un primer eje que vemos en común. Y después, digamos, lo que vemos es que todos estamos luchando porque las obras que tenemos proyectadas en los distintos lugares se terminen, se hagan y se terminen. Eso te demuestra la fragilidad que tiene la provincia, el estado financiero que está quebrado, que viene de la órbita, de la gestión anterior. Y vemos que en esta tampoco hay un gran avance, porque, a ver, nosotros hacemos un seguimiento de las obras, en el caso puntual de La Plata, y las obras no avanzan, avanzan a un 2% mensual, y hoy en día estamos escuchando que las obras se van a terminar en 2017, fines del 2017. O sea, si vos tenés una obra en la cual hoy en día hay 21 tramos, toda la obra de la cuenca tiene 65 tramos, 21 están neutralizados por distintos motivos, ya sea porque... motivos de empresas de servicio, motivos de tema municipal, la variedad de temas que a vos se te ocurra están en este tema. Ahora, si yo tengo 21 obras, desde la asunción de este gobierno tenía 28, ahora tiene 21, o sea que avanzó solamente en 7 poder destrabar, que las neutralizaciones hace un año que están así en este estado y no cambian. Y el avance es muy lento, porque, o sea, podrás ver, hay obras que se reactivan, pero en el grueso, en el conjunto, porque, o sea, una cosa que nosotros tenemos que empezar a ver es que la problemática de las inundaciones se resuelve a nivel cuenca. Estamos en una cuenca, no es un arroyo. Claro, claro. Acá hay varios arroyos que intervienen. Intervienen los que están en la zona norte, que tuvo las inundaciones en el 2008, interviene el Arroyo del Gato, el Maldonado. O sea, y aparte involucra municipios de Berisso y Ensenado. O sea, la solución a la problemática tiene que ser integral. Y todos los municipios tienen que estar verdaderamente involucrados en este tema. Albano, fuera de micrófono, comentaba que si uno venía más o menos con su economía organizada, entrar en estos créditos complicaba un poco el cotidiano, más allá de la tragedia. Entonces, preguntarte justamente en qué quedó todo eso a estos años de la inundación del 2 de abril a la fecha. Mira, o sea, claramente se ve que no hay una política en ese sentido. ¿Por qué? A ver, producida la inundación... ¿Qué herramientas o qué elementos brindó en ese momento el Ejecutivo Provincial o Municipal? Era crédito, la provincia lo único que dio fue créditos, que empezó con un valor que eran 50.000 pesos, que te cobraban interés obviamente, pero después, dada la magnitud que tuvo el evento, terminó dando 20.000 pesos. O sea, no había siquiera un monto específico para estas cuestiones. la municipalidad lo único que hizo fue en un momento era te daban unas tarjetas que eran de programas sociales, que eran 3.000 pesos en 6 cuotas de 500, que como justo tuvieron las PASO ahí en ese momento, se cortó. O sea que los vecinos que accedieron a esa ayuda, digámosle, solo recibieron 3 cuotas. Después implementó una política de subsidio de 2.500 pesos que fue hasta hace poco, en la gestión anterior lo daban, que era era cuenta gota, discrecional. Había gente que cobraba 7 subsidios, otro que quedó esperando y nunca se los dieron. Y desde el ámbito nacional solamente lo que hubo fue a quienes cobraban haberes nacionales, por ejemplo los jubilados, le dieron le adelantaban, o sea, le daban dos pensiones o dos jubilaciones, pero sabemos de gente que no llegó a cobrar esas dos. O sea, fue totalmente desorganizado. ¿Por qué? Porque no había una política en ese sentido. Y antecedentes había, porque acá en la Ciudad de La Plata las inundaciones fueron en el 2002, en la misma zona donde fue la del 2013, y en el 2008, principalmente en la zona norte. O sea, antecedentes de nuestra región, que era inundable, lo teníamos por el hecho concreto de inundaciones, por los hechos de la universidad que lo anticipaban. O sea que tenía que haber una política en ese sentido y no lo hubo, no lo hay en este momento tampoco. El señor Matías te preguntaba recién por la cuestión subsidios, por la cuestión que tuvo que ver con toda esa parte, y también estaba la cuestión justicia y la cuestión de los responsables políticos de todo esto, los responsables funcionarios, quién debía estar haciéndose cargo, quién no se hizo cargo. Recordamos ese Twitter del intendente de aquel momento, sí, lamentable. Lamentable, con bidones, una foto trucada, que después que echa el equipo y se arma toda una cuestión. Y recuerdo en una de las primeras audiencias que se tuvo, donde no se permitía el uso de cámara ni el uso de grabadores con algunos funcionarios. ¿Cómo fue también todos esos procesos, Alejandro? Bueno, fueron, digamos, sí. La única reunión que se tuvo con Scioli fue lamentable, porque en el sentido de no se permitía que se grababa. Inclusive uno de los Bruera dijo como que lo que se hablaba ahí no se podía hacerse público. O sea, lamentable. O sea, de terror. De terror. Un cuadro de terror. la verdad, digamos. Que te diga soluciones, dice, no podés hablar con nadie, como si vos fueras el culpable. Claro, exactamente. O sea, es lamentable. Y nosotros, en el ámbito de la justicia, somos varios vecinos que estamos presentados, somos particulares damnificados en la causa penal, y decimos claramente, o sea, nosotros marcamos quiénes son los responsables. Los responsables políticos son Scioli, Escazal, Arlier, lamentablemente, bueno, ahora tendrá la justicia divina, no se animó, no sé qué le pasó, pero bueno, la cuestión no nos dejó la justicia que sea a cargo de lo que le pasó a él. Acá en tierra, claro, sí, claro. Y Bruera. O sea, nosotros son claramente los responsables y denunciamos que hay un entramado entre la justicia y el poder político, porque quien tiene que responder, que tiene que investigar, en realidad, digamos, que se tendría que poner a cargo esta investigación, porque está representando a nosotros. O sea, el fiscal es el que responde, es el que tiene que hacer la investigación amparando o haciendo velar los intereses de los vecinos. Bueno, Paolini, que es quien tiene la causa, y a ver, que haya un único juzgado en la provincia de Buenos Aires que se encarga de toda aquella causa que esté involucrado un funcionario público, y la verdad que denota que la justicia o el poder judicial no tiene mucho interés en que se investigue lo que hacen los políticos. O sea, si no, tendría que haber otra forma de facilitar el acceso a la justicia. Pero asimismo, digamos, Paolini, que no quiere investigar o tiene una visión sesgada, amparándose en decir que fue una lluvia excepcional y por eso no avanzar en por qué no se hicieron las obras que se tendrían que haber hecho, si las obras que se hicieron son las que correspondían hacerse, y, o sea, centrarse en esa investigación, que es lo que tendría que hacer, creo que cualquiera, sí, para ver si eso es hubiera generado que haya menos muertos en la inundación, no lo está haciendo. O sea, evidentemente hay un interés en que los responsables no haya. Y particularmente, digamos, es también para pensar que este cambio de gobierno no ha generado, digamos, un impulso en esta causa, como, digamos, sí se ve que hay un impulso en hacer notar ciertas causas nacionales que le sirve a nivel político, pero particularmente, o una cuestión de difícil entendimiento, en la provincia, en esta causa, que es evidentemente es una causa política, no se avanza, quizás porque es le sirve que tener buenas relaciones con Scioli, que claro, es el quien está buscando ser referente del PJ, bueno, etcétera. Evidentemente no hay una intención en avanzar claramente en que se sepa quiénes son los responsables de la inundación. Saber también en tu cotidianidad y que a tanta gente afectó estas inundaciones, ¿cómo es vivir post-inundaciones? Digo, 2 de abril de 2013 en adelante significó mucho para ustedes y digo, ¿cómo se lleva adelante? Porque no solo es realizar informes, sino también es pedido de justicia y que pongan la cara y que justamente se hagan responsables los que se tienen que hacer responsables. Mira, creo, o sea, quienes estamos en las asambleas, lo que nos ha movido a emprender esta lucha es que esto, lo que pasó el 2 y 3 de abril, no vuelva a pasar. O sea, básicamente, y que se hagan lo que se tiene que hacer, se instrumente las políticas que se tienen que hacer, que haya simplemente, o sea, haya justicia, que las obras que están en curso se hagan y que las que vienen atrás, porque realmente lo que se está haciendo no alcanza, hay que hacer más obras. Que se hagan, que tengamos una política de subsidio, pero más allá de eso, en realidad, digamos, también hay otra cosa, que la ciudad de La Plata, post 2 de abril, no es la misma ciudad de lo que fue antes de abril. Eso es claro. Sin duda. Eso es claro, digamos. Con cualquier vecino que te encontrás, lo dice, que te dice, bueno, que la gente está triste, o sea. Y otra cosa que es, creo que nos pasa a la mayoría, cada vez que hay un pronóstico de alerta meteorológico y que empieza a llover, sí, hay una... O sea, ya cambió la connotación, claro, linda y romántica, claro, de la lluvia, ya cambió para siempre. En esta ciudad cambió para siempre. Exactamente. O sea, y eso también demuestra otro lado, digamos, que no hubo interés de los ámbitos, o sea, siempre estamos hablando del Estado, ¿no? Municipal, y que haya esa cuestión sea tomada, porque la gente, o sea, el estrés postraumático que tenemos, todos los que hemos sufrido la inundación, y no solamente porque, o sea, nos pasa, digamos, las amistades, los familiares, cuando hay una lluvia, enseguida, digamos, como que, bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo la pasaron? Claro. O sea, hay una preocupación, y eso es claro, digamos, de lo que pasó el 2 de abril, o sea, eso que vos decís, lo cotidiano de cada uno de nosotros cambió totalmente. Alejandro, te agradecemos que hayas venido hasta aquí, que hayas tomado la molestia de pasar por acá. Tenemos el informe y está bueno también poner ese punto que, como mencionábamos temprano, las obras son como que se llevan la mayor parte de la cuestión de cobertura mediática, pero era más que interesante también poder profundizar acerca de la justicia y acerca de los subsidios que quedaron en su momento, fueron como un tema que después se solapó y quedó guardado, y cuando se hablaba y se hacía el relevo de la cantidad, de la pérdida que se había sufrido en la ciudad, lo que la gente, ni que hablemos, ¿no?, de la parte humana, que eso tiene toda una connotación que no podemos aquí explicar ni que se puede de ningún modo compensar, pero sí que las pérdidas materiales eran realmente muchas y parecía irrisorio en su momento cuando se ofrecían esos subsidios por ese dinero o la cuestión de créditos que también vos detallaste. Te agradecemos por esta amabilidad con nosotros. No, la verdad, digamos, para nosotros es fundamental esto, digamos, que los medios como ustedes, digamos, siempre generalmente los medios alternativos es lo que nos apoyan y permanentemente nos dan un lugar, un espacio para seguir con esto, que básicamente es mantener la memoria y que les estemos detrás a los funcionarios. O sea, porque creo que lo que nos mueve a nosotros es eso, es detrás, molestarle a los funcionarios para que hagan lo que tienen que hacer. O sea, que lamentablemente, si no estamos nosotros, no lo hacen. Pero bueno, está buenísimo que tengamos ese espacio que nos dan ustedes.